Datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la una de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De una a tres de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. En Estrellas de Medianoche, cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Once de la noche. Bueno, ya son las 11 de la noche y un minuto. Y a partir de este momento, Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Continuando con la franja de cinema rock y pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Sean bienvenidos a esta quinta edición y bueno, comenzamos con la música. Comenzamos con un tema instrumental. El tema es el tema que sirve de base para la película Mission Impossible, Misión Imposible, Theme from Mission Impossible. Inicialmente fue el tema que le dio el título a la serie de televisión emitida desde 1966 a 1973, compuesto por el músico argentino Lalo Schifrin, y desde entonces ha aparecido en varias otras obras de la franquicia Misión Imposible, incluida la serie de televisión de 1988, la serie de películas y la serie de videojuegos. En 1996, los miembros de U2, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., rehicieron el tema para la banda sonora de la película de ese año protagonizada por Tom Cruise. Vamos entonces con esa versión de Adam Clayton y Larry Mullen de U2, que se separaron temporalmente de la banda para crear este tema, o para hacer una versión más bien de este tema para la película Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise. Luego tendremos More Than a Woman, Más que una Mujer, que es otra canción de los Bee Gees incluida en la banda sonora de la película Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, que tuvo un gran éxito comercial y un efecto tremendo en la cultura popular de finales de la década de 1970. La película ayudó significativamente a popularizar la música disco en todo el mundo y aumentó más aún la popularidad de John Travolta, quien ya era muy conocido por su papel en el programa de la televisión Welcome Back. Bienvenidos a estas dos primeras canciones en este especial con bandas sonoras que les presenta emisora cultural de Pereira 97.7, hoy especial de lunes festivo que va hasta las 12 de la noche. Bienvenidos. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche.

Llegamos a la canción Say You, Say Me, Di Tú, Di Yo. Fue ganadora del premio Oscar a la mejor canción original, grabada por Lionel Richie para la película White Nights de 1985, traducida como Sol de Medianoche. La película se destaca tanto por el baile de Gregory Hines y Mikhail Baryshnikov, sus protagonistas, como por la música que incluye la canción de Lionel Richie, el tema Separate Ways, interpretado por Phil Collins y Marilyn Martin, y otras canciones de Robert Plant, Chaka Khan y David Foster. La cinta fue rodada en Finlandia, en Inglaterra, en Escocia, en Portugal y en la antigua Unión Soviética. Vamos con esa canción, Say You, Say Me, Lionel Richie. Y posteriormente tendremos el tema de Lady Marmalade. Es una canción original del grupo femenino La Belle de 1974, que fue revivida en 2001 por Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya y Pink para ser incluida en la banda sonora de la película Moulin Rouge, una película romántica musical que trata de un joven poeta inglés, Christian, que se enamora de Satin, la estrella de Moulin Rouge, un famoso cabaret de París. Moulin Rouge es protagonizada por Nicole Kidman y el actor Ewan McGregor. John Leguizamo aparece en un papel secundario. Con un presupuesto de $50 millones, la película tuvo un gran éxito comercial al recaudar cerca de $180 millones. Vamos con esas dos canciones en este especial de cinema, rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras, por la emisora cultural de Pereira 97.7. The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. Playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. As we go down life's lonesome highway, the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, truly.

clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema, rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira, presentando cinema, rock y pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Especial de hoy, lunes festivo, aquí en emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con la canción You're the One That I Want, Eres la que quiero, o El que quiero. Es una canción interpretada por John Travolta y Olivia Newton-John para la película Grease, Brillantina, de 1978, protagonizada por ellos mismos. Es una de las canciones más exitosas en la historia al alcanzar la cifra de más de 15 millones de copias vendidas. Grease es una película romántica musical basada en el musical de 1971 del mismo nombre de Jim Jacobs y Warren Casey. La película describe la vida del joven Danny Zuko, John Travolta y la estudiante Sandy Olson, Olivia Newton-John. You're the one that I want, de la película Grease. Posteriormente tendremos el tema Lady, Lady, Lady, que es un tema interpretado por Joe Esposito, incluido en la película Flashdance. Es la tercera canción más exitosa de la banda sonora de la película, luego del tema principal de Irene Cara y de la canción Maniac de Michael Zambello. Dos canciones más en este especial de hoy, lunes festivo, aquí en el espacio de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. You're the One That I Want, Olivia Newton-John y John Travolta, y Lady, Lady, Lady, Joe Esposito. John Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema, Rock y Pop. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Shape up. Este es el especial Cinema Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Es la quinta canción de este especial temático Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas, por emisora cultural de Pereira 97.7, especial de hoy lunes festivo. Vamos con las siguientes dos canciones. Into the Groove, en la fiesta. Es una canción de Madonna perteneciente a la película Buscando Desesperadamente a Susan del año 1985. La cinta es protagonizada por Rosanna Arquette y Madonna. Ambientada en la ciudad de Nueva York, la trama involucra la interacción entre dos mujeres, ama de casa aburrida y vagabunda bohemia, unidas por varios mensajes en la sección de contactos personales de un periódico. La película le sirvió a Madonna para desempeñar el primer papel importante en el cine. Rosanna Arquette fue la inspiración para la canción Rosanna de Toto. Vamos con esa canción y posteriormente tendremos el tema I Just Called to Say I Love You, Llamé para Decir que Te Amo. Este tema ganó el Oscar a Mejor Canción Original, interpretada por Stevie Wonder. Es el tema principal de la película The Woman in Red, La Mujer de Rojo, o La Chica de Rojo. Una película de 1984 protagonizada por Gene Wilder y Kelly LeBrock. La trama de la película trata sobre el publicista Teddy Pierce, que se obsesiona por una bella mujer cuyo vestido rojo se levanta mientras cruza una rejilla en un andén, mostrando su ropa interior del mismo color. Teddy está felizmente casado, pero no puede alejar a esta mujer de su pensamiento. I Just Called to Say I Love You venció en la entrega de los premios Oscar de 1984 a las canciones Against All Odds de Phil Collins, Footloose de Kenny Loggins, Let's Hear It for the Boy de Denise Williams y Ghostbusters de Ray Parker Jr. Vamos con esas dos canciones entonces. La primera, Into the Groove de Madonna, de la película Buscando Desesperadamente a Susan. Y la siguiente, I Just Called to Say I Love You, Llamé para Decir que Te Amo, de Stevie Wonder, de la película La Chica de Rojo. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en Cinema Rock y Pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. And you can dance for inspiration. Thank you.

presentándoles este último especial del día en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Hoy saliéndonos un poco del formato habitual del programa por ser un día especial, un festivo, en el cual hacemos algo diferente a esta hora. Hoy, especial festivo con cinema rock y pop, clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. El turno para Live and Let Die, Vive y Deja Morir. Es el tema principal de la película de James Bond de 1973 del mismo nombre, interpretado por Wings, la banda formada por Paul McCartney luego de la disolución de The Beatles. Los productores de la película, Harry Saltzman y Albert Broccoli, se pusieron en contacto con Paul McCartney para escribir la canción antes de que terminara el guion. Fue la primera canción de rock en abrir una película de James Bond, Live and Let Die. Fue el octavo filme de James Bond y fue la primera de las 7 apariciones de Roger Moore como protagonista del agente 007. Luego tendremos Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, sé feliz. Es una canción de Bobby McFerrin. Fue la primera canción a capela, es decir, sin ningún instrumento musical, en alcanzar el número 1 en Billboard. La canción se estrenó conjuntamente con la película Cocktail en julio de 1988. Cocktail, protagonizada por Tom Cruise, cuenta la historia de un estudiante de negocios de Nueva York, Brian Flanagan, que se dedica a trabajar como barman en sus ratos libres. Dos canciones más entonces, Live and Let Die, Wings y Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, ser feliz en este especial de hoy, lunes festivo, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, cinema rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.

En lugar de presentar una narrativa continua, la película expresa la influencia del fanatismo y la inocencia a través de una colección de cortometrajes sobre Michael Jackson, varios de los cuales son videos musicales del álbum Bad Moon, del álbum Bad. Moonwalker lleva el nombre de la técnica de baile conocida como el paso de lunar, caracterizado por Michael Jackson. El escenario es la década de 1930. Y el traje blanco y el sombrero de fieltro de Michael Jackson rinden homenaje a la película de comedia musical de Fred Astaire, The Bandwagon. En el video, Michael Jackson y los bailarines realizan una inclinación antigravedad físicamente difícil de realizar. Vamos con Smooth Criminal entonces, para cerrar un capítulo más de este ciclo de cinema rock y pop clásicos anglo, incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Aquí está Michael Jackson con Smooth Criminal, una canción producida y que sea la oportunidad para hacerle una mención a Quincy Jones, una canción producida por Quincy Jones, canción incluida en el álbum Bad, uno de los tres álbumes poderosos que le produjo Quincy Jones a Michael Jackson. El primero fue Off the Wall de 1979, el segundo fue The Thriller de 1982 y el tercero fue Bad de 1987. Tres grandes álbumes, pero sobre todo se destaca Thriller, el álbum más vendido en toda la historia de la música. Pues bien, esta canción de Smooth Criminal también fue producida por Quincy Jones, un excelente, un gran músico, un genio de la música, de la producción, que falleció el día de ayer, domingo 3 de noviembre del año 2024, a la edad de 91 años. Ahí estamos entonces, para cerrar con producción de Quincy Jones, canción interpretada por Michael Jackson, Smooth Criminal, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz está en Estrellas de Medianoche con Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Yeah.